en el libro de Josué y su capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 y su verso 17. Poderoso es Dios. Lo tenemos. Que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, poderoso Dios. Amén, hermano. Josué capítulo 2, su verso 17. Dice así en el nombre de Jesús: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano le tocare. Y si tú denunciare este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos ha juramentado. Padre, gracias por tu palabra. Dios, una vez más, a ti te ha placido, Dios mío, llamarme y darme la oportunidad de exponer tu palabra. Ahora mismo, Señor, humildemente, Señor, humillantemente ante ti, ante este pueblo que ha sido lavado por la sangre de Jesús, reconozco que soy un hombre débil e imperfecto. Y que si tu gracia no estás conmigo, que si la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Dios, no me capacita, no habrá edificación para este pueblo. Por lo tanto, Dios, a ti que te ha placido en esta hora llamarme, en esta hora, Dios, si tú no estás conmigo, si la unción, el denuedo y el poder y la revelación de tu palabra no esté sobre mí, Padre, de nada servirá. Prepara el pueblo, prepara el ambiente. Y en esta hora, Dios, tomo toda autoridad sobre este lugar y ato todo viento contrario, toda obra del enemigo, todo lo que pueda levantarse, Dios, sea atado en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, para que haya fluidez, para que haya libertad, para que haya, Dios, un ambiente propicio para que todos seamos edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Amén, hermano. En esta hora vamos a ministrar bajo el tema: Dios es nuestro refugio. Repito, en esta hora vamos a ministrar bajo el tema: Dios es nuestro refugio. Estreche la mano de su hermano y dígale: hermano, Dios es mi refugio. Poderoso es el Señor. Dios es mi refugio. Poderoso es el Señor. Desde los tiempos remotos podemos ver que aún el ser humano, hermano, siempre ha buscado una manera, siempre ha buscado lógicamente algo en que refugiarse, y específicamente cuando hay algún fenómeno natural que puede hacer muchos daños. Y vamos a decirlo así: cuando hay tormentas o cuando se anuncian algún tipo de ciclón, siempre los gobiernos, hermano, toman posesiones de edificaciones bien fortificadas para dar guarida a las personas que no tienen buenas casas para recibir los embates de los fenómenos que muchas veces vienen y hacen tantos daños. Y sobre esas guaridas, sobre esos refugios, hermano, las personas son depositadas para guardarlo de todo lo que pueda suceder, o por lo menos para tratar de que las personas no sean dañadas. Y así sucesivamente, los gobiernos también se componen de sus embajadas, hermano. Y podemos ver cómo muchas personas que han sido perseguidas, hablando políticamente, viajan de un país a otro buscando un refugio, hermano, donde la persecución no pueda alcanzarle por algún motivo o por alguna razón. Pero cuando la persona puede penetrar a ese tipo de refugio, hermano, en el momento que la persona entra a ese refugio, la persona siente aliento, siente, hermano, que está protegida y por lo tanto puede sentir seguridad. Ahora bien, en lo que es el mundo natural, hermano, muchas veces el mundo anda buscando un tipo de refugio que realmente, aunque ese refugio pueda preservarle momentáneamente o pueda preservarle su vida de alguna acción determinada, tal como un terremoto un tornado y así sucesivamente. Pero esto es solamente pasajero, esto es solamente momentáneo. Y el viernes nosotros estuvimos frente a la junta, como comúnmente la gente le dice, el boulevard de las juntas, de la Junta Central Electoral, y solamente estaba el pueblo de Dios en ese lugar. Adoramos a Dios, cantamos, se predicó la palabra y se hizo muchas cosas bellas para el Señor. Pero anoche yo pasé por ese lugar como a las 10 y algo de la noche, y yo pude ver, hermano pastor, que ahí había una de gente, había una suma de gente cuantiosa y de vehículo, haciendo y deshaciendo y gozándose en un desenfreno carnal como usted no se lo puede imaginar. Y yo decía, wow, pero esto quiere el diablo que nosotros veamos como una contraparte, porque precisamente la noche anterior nosotros estábamos aquí. Sin embargo, la mayoría de estas personas ni siquiera se acercaron por aquí. Y hoy, un día siguiente, mira cómo está este lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente donde la sociedad tiene que ir a buscar el refugio, hermano, está ignorando de buscar el refugio donde tiene que buscarlo. La sociedad se está acarreando, hermano, y refugiándose donde, en vez de ese lugar ser un refugio para ellos, hermano, lo que es una desgracia de destrucción. Pero qué triste que en esta hora, hermano, vamos a poder ver claramente y simbolizar, hermano, que también el pueblo de Dios, hermano, metafóricamente, en lo que son los últimos tiempos, tal y como dice la palabra, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de errores, también se está dando esta condición. Después de haber conocido el verdadero refugio, después de haber conocido el verdadero evangelio de Jesucristo, muchos se están tornando, hermano, buscando y refugiándose donde realmente lo que está es la desgracia. Y Dios, cuando tuvo, hermano, la repartición a los que fueron las 12 tribus de Israel, a los levitas, se les repartió su herencia de la tierra. Pero la Biblia registra en el libro de Números que estas ciudades, que fueron 40 y pico, que se les cedieron a ellos, hermano, entre estas ciudades se habían determinado que se iban a escoger 6 ciudades, hermano, de refugio. Poderoso es el Señor. 6 ciudades de refugio, con el propósito de que si alguien, hermano, tenía un accidente y mataba algo accidentalmente, esa persona la tomaba la congregación, hacía juicio y la depositaba en una de esas ciudades para sobreguardarlo de aquel que podía matarlo. Podría ser sus familiares o la misma persona que había recibido el agravio. Poderoso es el Señor. Y esas ciudades se denominaron como Hebrón, Siquén, Golán, Cedes y Raniota, entre ellas. Ahora bien, Dios, hermano, había proveído un refugio tanto para los israelitas como para los extranjeros. Pero también hoy en día, hermano, Dios ha provisto un refugio tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Qué es lo que está sucediendo en resumida cuenta? Fíjese, en el libro de Colosenses, en su capítulo 3 y su verso 3, la Biblia dice: porque habéis muerto y vuestras vidas está escondida con Cristo en Dios. Los cristianos tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos muerto y que nuestras vidas está escondida ¿en quién? En Cristo, en Dios. Por lo tanto, hermano, debemos de acatar y de asumir la responsabilidad, tal y como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ahora bien, en el eterno Dios está nuestro refugio. En el eterno Dios es en quien está nuestro refugio. Pero ¿cómo podemos nosotros refugiarnos en Dios? Si estamos sirviéndole a Dios, hermano, vamos a decirlo así, entre comillas, con un pie en la iglesia y un pie allá en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros refugiarnos en Dios cuando realmente no tenemos testimonio de que hemos muerto para que Jesucristo viva en nosotros? En tiempo de la aflicción, dice la Biblia, Él es nuestro refugio. En tiempo de la aflicción, Él es nuestro refugio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene la aflicción a nuestras vidas, cuando vienen los problemas a nuestras vidas, lo primero que hacemos es buscar el refugio donde realmente no está el refugio. Poderoso es el Señor. Por la perturbación, por la contradicción o por lo que sea emocionalmente, hermano, debemos de entender que nuestro refugio está en Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Por esa es la razón que Jehová de los ejércitos, dice el salmista, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero parece que esto se nos ha olvidado. Parece que esto solamente, hermano, lo hemos pasado visiblemente con un conocimiento, hermano, de que decimos Dios es nuestro refugio. Tal y como decimos que Dios es nuestro amparo y que es nuestra fortaleza y que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero cuando estamos atribulados, hermano, cuando estamos, hermano, desfalleciendo, hacemos todo lo contrario. En vez de buscar la presencia de Dios, en vez de buscar el refugio donde realmente tenemos que refugiarnos, hermano, para que el mar no nos alcance, hacemos todo lo contrario. Poderoso es el Señor. Hasta tal punto, hermano, que cuando la debilidad y cuando el desfallecimiento, cuando la tibieza viene, hermano, a nuestras vidas, muchas veces buscando cómo saciarnos y buscando cómo llenarnos, hermano, ese vacío y buscando cómo alegrar nuestras vidas, en vez de venir a la presencia del Señor, hermano, lo hacemos buscándolo en las cosas del mundo. Glorioso es el Señor. Por esa es la razón que la Biblia claramente registra, hermano, que a lo que Dios llamó, Él le ha santificado. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Pero ¿cómo va a ser Dios nuestro refugio si primero estoy yo? Segundo también estoy yo y tercero también estoy yo. ¿Cómo puede ser Dios mi refugio cuando por cualquier quítame esta paja me voy de la iglesia? Y por cualquier problemita, hermano, hasta me voy al mundo. ¿Cómo puede ser Dios mi refugio cuando realmente mi mirada no está puesta en aquel que me ha llamado? Yo quiero que la iglesia entienda algo en esta hora. Que estas ciudades que Dios había provisto, hermano, como refugio, estas ciudades, hermano, es una tipología de lo que es Jesucristo hoy en día para la iglesia. Porque si esta persona que cometía el crimen, hermano, accidentalmente, Dios le proveyó esa ciudad para sobreguardarlo, hermano, de que no pudieran matarlo. Así también Dios ha proveído el refugio por medio de Jesucristo para su iglesia hoy en día. Y por eso dice la Biblia que si este hombre que fue tomado y puesto en una de esas ciudades para ser sobreguardado, hermano, de lo que pudiera acontecer después de haber sucedido el caso, saliera de esa ciudad, hermano, y el opresor o alguno de los familiares, hermano, lo agarraba fuera de la ciudad y perdía la vida o lo mataban, hermano, la culpa era de él, se perdía. Así mismo, hermano, está la condición hoy en día para la iglesia. Si nosotros, después de haber conocido la gracia, si después de habernos refugiado en aquel que da vida y vida en abundancia, hermano, nos agarran fuera de base, hermano, tenemos la proporción y tenemos, hermano, el peligro aún hasta de perdernos. Tomemos como ejemplo las 10 vírgenes. Las 10, hermano, estaban aguardando. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 estaban conscientes, hermano, de que Él venía, porque las 10 estaban esperando. Porque las 10 sabían que había un escape para ella poder escapar. Pero hubieron 5 que se habían descuidado. Poderoso es el Señor. Y hay un pueblo de Dios, hay una gran multitud que ha conocido y sabe y que Dios se le ha manifestado que realmente nuestro refugio es Jesucristo y que Jesucristo está a la puerta y viene. Pero aún así, hermano, la degradación, la inmoralidad, la indiferencia, hermano, se ha penetrado aún dentro del pueblo de Dios. Aún los grandes artistas, hermano, de renombre, se han refugiado en lo que es la fortuna. Se han refugiado en lo que son las cosas materiales para lucrarse a sí mismo. Se han lucrado vendiéndose, hermano, por la dádiva de este mundo. Y se han salido del refugio que es Dios. Poderoso es el Señor. Donde hay tarifas, donde hay exigencia, que si no me da tanto, que si no es en un hotel de 5 estrellas, que si no viene un avión a buscarme, no voy. Cuando realmente, hermano, hasta en chancleta, hermano, hasta podrido que estemos, tal y como dice la Biblia, que lo vil y lo escogido, la escoria de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aún así, hermano, cuando estábamos en esa condición, Dios nos llamó y nos refugió en Jesucristo. ¡Aleluya! Aún en esa condición, a Él no le importó para refugiarnos. Pero se nos olvidó, hermano, y luego de ser próspero, luego de haber alcanzado, hermano, estándares en este mundo vanidoso, hermano, se nos ha olvidado y hemos salido del refugio que es Dios. Se le prometía, hermano, a la persona que iba a una de esas ciudades y se le exigía, oiga bien, se le exigía que mientras estaba en una de esas ciudades, hermano, tenía que estar ahí hasta que se muriera. Es el compromiso tuyo, es el compromiso mío, luego de haber conocido al Señor Jesús. Tenemos que estar en el refugio hasta que Cristo venga. Tenemos que estar en el refugio hasta que nos muramos. Si salimos fuera del refugio, hermano, estaremos propensos a que nuestras vidas perezcan. No de más está decir que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si encuentra a alguien fuera del refugio, hermano, sepa usted que lo va a devorar. Si encuentra a alguien fuera del refugio, sepa, hermano, que va a ser una presa. Pero hay muchas personas que no han entendido que tienen que permanecer dentro del refugio, que es la única garantía que hay para la salvación de nuestras almas. En estas 6 ciudades, hermano, Dios la había esparcido en diferentes ángulos. Y la Biblia registra en el libro de Deuteronomio que 3 ciudades de esta estaban al lado del Jordán y las otras 3 estaban en la tierra de Canaán. Oiga bien, en la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había prometido a su pueblo, hermano, cuando lo sacó de la cautividad de Egipto para llevarlo, lo iba a llevar era a esa tierra, hermano. Dios ha prometido, hermano, llevarte alto. Dios ha prometido bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos, hermano, alto, hasta tal punto que dice la Biblia que nos va a poner como cabeza y no por cola. Poderoso es el Señor. Pero la Biblia claramente registra en 2 de Timoteo, en su capítulo 3 y su verso 12, que muchas veces, por presión o desengaño, salimos del refugio, sabiendo bíblicamente que la Biblia dice que todos los que quieran vivir santa y piadosamente recibirán persecución. Cuando se dice la verdad, cuando se enfrenta, hermano, legalmente lo que es la inmundicia y lo que es la santidad que Dios exige de su pueblo, inmediatamente hay persecución. Inmediatamente, hermano, se cierran las puertas. Pero permíteme decirte que las puertas podrán cerrarse porque el hombre las cierre. Las puertas podrán abrirse porque el hombre las abra. Pero es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. De que la puerta que Dios abra, hermano, nadie la podrá cerrar. Pero también dice que la puerta que Él cierre, nadie la podrá abrir. ¿Qué quiero decir con esto? No importa la persecución, no importa la situación en que te encuentres, Dios está contigo si tú estás en el refugio de Dios. Dios está contigo si tú permaneces en su refugio. Poderoso es el Señor. Ahora bien, cuando Dios mandó a Josué para tomar a Jericó, la Biblia registra que antes que nada Él mandó a los espías para inspeccionar la ciudad estratégicamente para saber cómo la iba a tomar. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando los espías llegan a esa ciudad, se encontraron, hermano, que casi mente sus enemigos le agarraban, porque parece que alguien le había delatado. Pero yo quiero que en esta noche desglosemos lo que significa la palabra hebrea. La palabra refugio, que viene de una palabra hebrea, es una palabra que se traduce como miclat, en el sentido de recibir asilo, como receptor, acoger, escondrijo, guarida, habitación, morada, cueva o refugio. Poderoso es el Señor. Cueva o refugio. En toda la historia de la Biblia, todos los que son conocedores de la Biblia pueden entender, hermano, y pueden ver que Dios, desde el principio de la creación, siempre ha proveído un refugio para su pueblo. Siempre ha proveído un refugio, una cueva, una guarida, un escondrijo, hermano, para preservar a su pueblo. Cuando Sodoma y Gomorra, hermano, mandó a los ángeles para sacar a Lot y a su familia antes que los juicios cayeran, antes del diluvio también, hermano, preparó el arca para que el hombre, hermano, que iba a ser preservado juntamente con su familia, pudiera tener un refugio de escape. Pero también hoy proféticamente, para lo que se denomina como el rapto de la iglesia, Dios ha proveído un refugio donde va a raptar la iglesia. Pero si no estamos en el refugio, ¿cómo puede Dios raptarnos? Pero si no estamos en obediencia, ¿cómo puede Dios, hermano, levantarnos? Cuando realmente hemos entrado en la tibieza, en la indiferencia, hermano. Cuando hemos entrado en el libertinaje de que todo es permitido, de que todo es permitido y de que todo decentemente y en orden se puede. Lamentablemente, Dios no puede utilizar el refugio, hermano, para una iglesia que esté contaminada. Dios no puede delegar el refugio para una iglesia que esté indiferente a su llamado. Por esa razón, cuando las cinco vírgenes tuvieron el descuido, cuando fueron y tocaron, la Biblia dice que el Señor le dijo: no os conozco. Se quedaron fuera del refugio. Se quedaron fuera, hermano, por el descuido. Podemos ver esta característica en lo que es el centro de rehabilitación. Mientras los internos están en el refugio, hermano, que Dios ha proveído para regenerarle, para levantarle, para cuidarle, para enseñarle, todo va de viento en popa, muy bien, gordo, saludable, en la presencia del Señor. Pero en el momento que deciden abandonar y que se salen fuera del refugio, en su mayoría hemos visto los resultados de lo que ha sucedido. Satanás le ha engañado y nuevamente ha vuelto a destruirle. Porque salieron del refugio, hermano, sin la previa condición que realmente requerían de parte de Dios. No salga del refugio para que no sea presa de Satanás. El eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, quiere que su pueblo esté en su refugio, porque los tiempos son cortos, hermano. Porque los tiempos, hermano, son malos. La promesa que se le hizo a Raat, hermano, fue una promesa, hermano, que metafóricamente es la promesa que hoy en día tiene también la iglesia. A ella se le dijo, hermano, como promesa, que cuando el pueblo de Dios entrara a la ciudad, que iba a destruir todo lo que había allí, hermano, por orden de Dios. Si ella permanecía dentro de la casa y sus familiares, su vida iba a ser preservada. La de ella como la de sus familiares. Poderoso es el Señor. Pero que si cuando ellos entraran había alguien fuera de la ciudad, lamentablemente, hermano, esa sangre no iba a correr por ello. Glorioso es el Señor. Tenemos que ser sinceros, reconocer nuestro estado ante la presencia del Señor. ¿Dónde realmente estamos? Si estamos en el refugio o estamos fuera del refugio. Yo no soy juez para decirte dónde tú estás. Pero sí puedo decirte, por lo que dicen las Escrituras, claramente el libro de los Proverbios que el hombre que encubre su pecado no prosperarás. Cuando el hombre encubre su pecado, lo que la Biblia está diciendo es que está fuera del refugio de Dios. Porque lo está encubriendo, lo está justificando, no está acorde a lo que Dios quiere. Por eso dice que el que lo confiese y se aparta de él, ese alcanzará misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú entiendes y sabes que no está en el refugio donde debe de estar, que no está en la cueva, que no está en el escondrijo, que no está en el lugar de Dios, en esta hora tú tienes la oportunidad, en esta hora tú puedes hacerte un autoanálisis a sí mismo y ser sincero contigo mismo y decir, yo estoy fuera del refugio. Puede amistarte con Dios para luego que te amiste con Dios, entrar al refugio. Si no entra al refugio, Dios no tendrá ninguna culpa. Si no entra al refugio, el pastor no tendrá ninguna cuenta que dar. Porque realmente es una palabra de Dios profética de que entendamos y reconozcamos nuestras vidas en la posición, en el estado que realmente está. Si estamos o no estamos en el refugio. Se le había advertido, hermano, a Rahab que si encontraran alguno de sus familiares fuera de la casa, fuera de la puerta, hermano, no respondían por su vida. Es lo que Dios dice hoy en día a su iglesia. Si estamos fuera del refugio y sucede cualquier desgracia, hermano, estamos propensos a perder nuestra salvación. Personas en adulterio, en fornicación, hermano, en mentira, en engaños. Sonríase que el Señor le ama. Si en esa condición, hermano, no agarra el devorador, no devora. Siempre he dicho, hermano, que no es que exalte a mi adversario, ni tampoco, hermano, lo engrandezca. Porque muchos predicadores dicen, ¡ah! La Biblia dice que es como león. Oiga, es como, dicen. Pero los dientes ya se le cayeron, los dientes están embotados. Esos dientes, hermano, no hacen nada, no muerden. Mentira del diablo, reprendo al enemigo. Si te descuida, si te agarra fuera del refugio, te devora. Poderoso es el Señor. Ahora bien, si está en el refugio, si está en la posición a la cual Dios te ha llamado, ahí sí te garantizo, a través de lo que dice la palabra, que el león, hermano, se le embotaron los dientes porque no podrá morderte. Pero es si está en el refugio. Aleluya. Por esa razón tenemos que permanecer en el refugio. Por esa razón podemos decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Aleluya! Pero no puede ser Él nuestro refugio cuando nosotros cambiamos el refugio por un vaso de cerveza. Pero no puede él ser nuestro refugio cuando cambiamos la verdad de Dios, hermano, por cualquier bagatela de este mundo. ¿Cómo vamos a entrar a una banca como un refugio, buscando un palé, hermano Fausto? O buscando una tripleta, así que le dice. Y qué triste, hermano, que conozco una persona que trabaja en una banca. Y me dijo, hermano, y yo sé que es cierto, que hay muchos evangélicos que están en este tipo de práctica, hermano. Si te sorprenden en ese tipo de refugio, hermano, lamentablemente te vas a quedar afuera. Porque no es verdad que una banca puede servir de refugio. Nuestro refugio está en Dios y solamente en Él. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, le dijeron a Raab, su sangre será sobre su cabeza y nosotros, hermanos, no tendremos cuenta alguna que dar. En esta noche, Dios primeramente ha hablado a este que está aquí. Predicador, tú que predicas, predícate primero a ti mismo. En esta hora, entendiendo, hermano, cuál debe de ser nuestra posición, seamos sinceros. Y ya para concluir, fíjese que hasta el profeta Isaías entendía esto de lo cual estoy hablando en esta noche. Hay pueblo que han puesto su refugio en la mentira y en la falsedad. Se han escondido. Por tanto, dice Jehová, ajustaré el juicio al cordel y al nivel. La justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas allanarán el escondrijo. Hermano, no importa que te hayas refugiado donde te hayas refugiado. La Biblia dice que Dios va a pasar el nivel. Y granizos, hermano, y llanuras de agua le van a pasar por encima a eso donde tú te has refugiado. Y se lo va a llevar de paro en paro. Oiga, porque el pueblo se había desviado buscando dioses ajenos. Porque el pueblo se había desviado de la verdad de Dios. Viene esta exhortación. Viene, hermano, esta palabra profética de que Dios iba a pasar el nivel. Y las aguas iban a allanar los escondrijos. ¿Por qué razón? Porque no podemos ser mediocres. Porque no podemos ser, hermano, a media. ¿Estamos o no estamos? Aquí no puede haber cristianos a media. Porque cristianos a media no van para el cielo. Porque cristianos a media, hermano, no están dentro del refugio. Aquí o somos o no somos. Poderoso es el Señor. Así es, que en esta noche vamos a entender claramente cuál es nuestra posición. Y me da pena y tristeza, hermano, que tomemos esto a la ligereza y tomemos esto muy superficialmente. Porque aún, hermano, óigalo bien lo que voy a decir. Aún hasta con nuestra fidelidad a lo que son los servicios, nosotros mostramos, hermano, y decimos, hermano, cuál es nuestra posición, dónde estamos. Porque no se puede concebir, hermano pastor, que si no hay algo que amerite, que realmente sea algo que justifique, ¿por qué razón no puedo yo permanecer en todos los servicios, al llamado, a la enseñanza, a la predicación, al lugar que Dios ha proveído donde su pueblo vaya a adorarle? ¿Por qué razón tenemos que tener una inconsistencia, hermano, tan fría y tan indiferente, cuando realmente tenemos servicio cuatro veces a la semana, si no me equivoco? Y cuando hay un gran número, hermano, de creyentes, que posiblemente a uno o a dos venga. ¿Qué usted está mostrando con esto? ¿Que usted está adentro o que usted está afuera? No podemos seguir en este estado de liviandad y de indiferencia hacia nuestro Dios. Porque eso, hermano, lo que enseña y lo que realmente muestra es que no estamos en el refugio. Y en esta hora, concluya usted y dígale: hermano, nuestro refugio está en Dios. Nuestro refugio, iglesia, está en Dios. Muchas veces tomamos el chance y salimos fuera del refugio. Y muchas veces salimos y entramos. Y volvemos de nuevo y salimos y entramos. Pero es peligroso, hermano. ¿Por qué razón? Porque en una de esas salidas del refugio no hay garantía que podamos entrar de nuevo para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? No nos estemos jugando, hermano, a la religión. ¿Cómo es posible que tengamos, hermanos, un grupo de hermanos que luego que se está adorando a Dios, ya cuando casi mente todo ha pasado, es que vienen entrando por esa puerta? Y que muchas veces en medio de la enseñanza, en medio de la predicación, muchos se levantan porque se han cansado y se van. Pero bueno, ¿y qué refugio es este? Cuando la tempestad anda, cuando los vientos están azotando fuerte, tú ves que la gente anda corriendo, buscando cómo meterse a la guarida. Buscando, hermano, cómo encontrar un espacio donde esconderse. Entonces aquí sí que deberíamos de estar corriendo, sí que deberíamos de estar prestos, buscando el lugar, buscando el espacio que Dios tiene para nosotros. Entonces lo estamos despreciando. Si yo tuviera ahora mismo un maletín aquí lleno de dólares y le dijera: ¿cuánto quieren dólares? Los que quieran dólares, hermano, mire, me pasarían por encima medio mundo. ¿Cómo dice usted, hermano pastor? Me quedaría sin maletín, dice el pastor. Amén, hermano Eddie. Y así es, realmente así es, hermano. ¿Cuánto no más, hermano, deberíamos nosotros de ser diligentes para entrar en ese refugio? Aleluya. En el libro de Números dice que las personas que entraban en estas ciudades, hermano, tenían que estar en esas ciudades, hermano, hasta que se murieran. Es una tipología de la iglesia de Jesucristo. Luego de usted haber conocido al Señor, luego de usted haber sido lavado, regenerado con la sangre de Jesús, usted tiene que morir ahí. Si se sale fuera de ahí, hermano, no hay garantía para la preservación de su vida. Si no fuera así, el evangelio dejaría, hermano, de ser el evangelio. Amén, hermano. Que Dios le bendiga en esta noche. Leamos en el nombre de Jesús. Nuestro refugio es Dios. Nuestra vida, hermano, está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Él, hermano. Sé sincero en esta noche y hazte un autoanálisis a sí mismo. Y reconoce tu estado. Y corre. Si está afuera, date prisa, hermano. Ven, pasa aquí al frente, que el pastor y yo vamos a orar por ti. Para que entre al refugio que realmente te garantiza la salvación. Que Dios le bendiga en esta hora, el pastor con nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados hermanos, mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, y es que todo.